Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. 2:03 en Voz Universitaria y a nombre de Radio Universidad Veracruzana nos unimos a la sensible pérdida del maestro Arturo Meseguer Lima, quien fuera director general de difusión cultural. Extendemos un abrazo fraternal a sus familiares, seres queridos y compañeros de trabajo. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, alumnos de Ingeniería de Software diseñaron una aplicación móvil y una página web para el registro de información de especies en varamiento. Estudiante de la licenciatura en lengua francesa de la Universidad Veracruzana realizará una estancia en Francia. La Facultad de Trabajo Social de la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana tiene nueva secretaria académica. Se realizará un conversatorio en la Facultad de Música con motivo de la celebración del Día Internacional del Compositor. En el estudio nos acompañará el profesor Orlando Méndez Rodríguez, agente municipal de Almolonga, Veracruz, y Romina Salazar Mendoza para invitarnos al Carnaval Afromestizo. No se pierdan nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. De la tarde con 5 minutos y de manera personal, supongo que también la hacemos extensiva de todo el equipo de Voz Universitaria, Brenda Coronado, Antulio García. A título personal quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Camil Meseguer, desde luego a toda su familia, a todos sus amigos, a todos sus cercanos, por bueno esta sensible pérdida del maestro Arturo Meseguer Lima la mañana de hoy. Un abrazo muy, muy grande para Camil y Brenda. Empezamos Voz Universitaria el día de hoy, miércoles 16 de enero de 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Operación en cabina el día de hoy, nos acompaña Guillermo Bautista Mora, a quien agradecemos desde aquí, desde los micrófonos. Y Brenda, el día de hoy también tenemos más agradecimientos. Sí, efectivamente, agradecemos al equipo de Universo, el periódico Los Universitarios, que bueno, diariamente generan la información que nosotros compartimos en este espacio. Si ustedes quieren conocer más de esta información, pueden hacerlo a través de www.v.mx/prensa. También agradecemos a nuestras compañeras de marketing, que nos permiten mantener el contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio V. Y también a la comunidad universitaria que desee tener un espacio en Voz Universitaria, nos pueden escribir un correo solicitando espacio para difundir cualquier actividad que estén realizando, que vayan a realizar, cualquier presentación, coloquios, conversatorios. Todo debería ser difundido para la comunidad jalapeña, para la comunidad universitaria. Así es que nos pueden enviar un correo a vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx. Y así nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para agendar una cita en este espacio noticioso. Y para las personas que nos escuchan ahora, nos pueden mandar sus mensajes WhatsApp o de texto al teléfono 2281-040477. Como les hemos comentado, este número solo recibe mensajes de texto y WhatsApp 2281-040477. También tenemos teléfonos para quien desee llamarnos. Lo pueden hacer al 817-5115 y 817-5117. Y precisamente para las personas que están al tanto y escuchándonos en este momento, tenemos un regalo. Así es, tenemos un regalo el día de hoy. Tenemos Luz de Agosto de William Faulkner. Para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el año en que fue escrita esta novela. de William Faulkner. Luz de Agosto, tienen hasta las 2:50 de la tarde para mandar un mensaje al 2281-040477, ya sea vía WhatsApp. También leemos los que nos llegan vía SMS. Como bien dijo Brenda, este teléfono, este número, es únicamente para mensajes. No podemos hacer unas llamadas desde este número, no las podemos recibir, pero si usted desea hacer una llamada y ponerse en contacto con nosotros por esta vía, lo puede hacer a través del 817-5115, 817-5117, y participar por este libro. Le reitero, hasta las 2:50, que es la hora en que se realiza el sorteo a través de una aplicación. Y al final de Voz Universitaria daremos el nombre del ganador o de la ganadora. También, si usted no puede acompañarnos hasta el final del programa, lo publicamos en redes sociales a través de Facebook, de Twitter. Radio V es las redes oficiales que tenemos en nuestra emisora universitaria. Ahí nos pueden seguir, ahí pueden constatar el nombre del ganador o de la ganadora. También a través de estas vías, a través del teléfono y a través del WhatsApp, les podemos hacer saber si usted fue ganador o ganadora y pasar por sus premios en 3 días hábiles con una identificación oficial a Clavijero 24 en Colonia Centro, aquí en la ciudad de Jalapa. Nuestras compañeras en recepción, a quienes también les mandamos un saludo, les harán entrega de sus regalos. Así que pues, a participar hasta las 2:50. Y este miércoles 16 de enero de 2019, escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1605, se publica la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En el año de 1707, en Escocia, se aprueba en el Parlamento el Acta de la Unión con Inglaterra, surgiendo de esta forma un nuevo estado al que se le da el nombre de Gran Bretaña. También en 1826 nace en Galeana, Nuevo León, Mariano Escobedo, destacado militar liberal, uno de los principales héroes de la lucha contra el Imperio de Maximiliano. Un 16 de enero, pero de 1869, se funda el Estado de Hidalgo. En 1920 entra en vigor en Estados Unidos la Ley Seca, por la que se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas. También en 1952 se crea el Estado de Baja California al ser modificados los artículos 43 y 45 de la Constitución. Y un día como hoy, pero de 1942, nace Barbara Lynn, de nombre completo Barbara Lynn Austin, en Beaumont, Texas, cantante y guitarrista de rhythm and blues y soul, y de quien escuchamos You Will Lose a Good Thing. If you don't do right, I'm gonna march out of that door. And if you don't believe me, just try it, daddy, and you'll lose a good thing. Just try it, daddy, and you'll lose a Mundo Universitario. Tarde con 12 minutos, con información de Claudia Peralta, les comunicamos que Misael Hernández y Mauricio Juárez presentaron su proyecto de tesis para obtener el grado de Ingeniería de Software en la Universidad Veracruzana. y consiste en el diseño de una aplicación móvil y una plataforma web para el registro de información de mamíferos marinos varados. Eduardo Morteo, investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UB, destacó la importancia de estos estudios que buscan ser los principales sistemas del país en donde quedarán registradas las coordenadas, fotos e identificación de las especies en varamiento. Hernández y Juárez destacaron que con la ayuda de la aplicación se podrá reportar el avistamiento de los mamíferos, cuya información irá de manera directa a la plataforma web para posteriormente avisar a las autoridades encargadas de estos acontecimientos. Un trabajo notable, relevante, el de esta aplicación móvil, que puede, bueno, saber y traer conocimiento respecto a por qué algunas especies marinas están varadas. Y con información de David Sandoval, Ricardo Mercado, coordinador del libro Cursos Abiertos en Línea, El Caso de México, de la serie Háblame de TIC, sostuvo una entrevista para el periódico Universo, en donde comentó que el propósito del libro es dar a conocer el avance en la producción y aplicación de cursos masivos en línea en diversas instituciones mexicanas de educación superior. Mercado afirmó que el futuro es promisorio, ya que estos cursos no dejarán de crecer y diversificarse, pues esta iniciativa mundial está teniendo un impacto en todos los niveles educativos. Dos de la tarde con 14 minutos en Voz Universitaria, con información de Paola Cortés. Les informamos que José María Castro, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en lengua francesa de la Universidad Veracruzana, realizará una estancia de 6 meses en dicho país, en Francia, por lo que mencionó que la estadía le permitirá fortalecer sus conocimientos en lengua francesa, la difusión de la cultura mexicana, así como compartir la elaboración de papel picado, dulces típicos y juguetes tradicionales de México. La estancia de José María tendrá una duración de 6 meses, comenzando en el mes de febrero y hasta el mes de julio, lo que fortalecerá el vínculo entre el departamento de la Huete Saone y el municipio de Champlit. Con información de Paola Cortés, Celia Contreras, directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana, dio a conocer que se impartirá el curso de Español para Negocios. Contreras mencionó que este curso tiene como finalidad sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de los negocios internacionales y del aprendizaje de lenguas extranjeras como vía de comunicación entre culturas. La directora dijo que aún se trabaja en el diseño del programa educativo del curso, el cual espera que esté disponible para el próximo periodo escolar. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos regalando el libro Luz de Agosto de William Faulkner para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el año en que fue escrita la novela. Les recordamos nuestros números de contacto 2281-040477, ahí recibimos WhatsApp y mensajes de texto, o nos pueden llamar a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas. Y antes de irnos a corte, queremos mandar un saludo a Braulio y Alma, que nos están escuchando desde Almolonga. Muchas gracias por escucharnos y vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Thank you. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria a través de Radio B 90.5 de FM. También a través de nuestra señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Y les comentamos que académicos, estudiantes, personal administrativo, egresados y jubilados de la Universidad Veracruzana se unieron a las campañas Apadrina una carta y dona un juguete, promovidos por el voluntariado UV, quienes beneficiaron a niños del municipio de Úrsulo Galván y que gracias a la comunidad universitaria se pudieron entregar un total de 240 pares de zapatos, 380 juguetes y 100 bolsitas de dulces. Los estudiantes que forman parte de las brigadas universitarias en servicio social de la UV visitaron el Jardín de Niños Enrique Lobscher en Zempoala, el Centro de Atención Múltiple número 67 en la misma comunidad y la Escuela Primaria Revolución de la Comunidad La Gloria. Las directoras de las escuelas agradecieron dichas donaciones, así como la iniciativa de la Universidad Veracruzana por realizar estas campañas. Y con información de Cecilia Escribano, Carlos Lamot, vicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana, entregó el nombramiento a Nelly de Jesús Jiménez como nueva secretaria académica de la Facultad de Trabajo Social. Durante el evento se leyó una semblanza de la nueva secretaria académica, quien se comprometió con las autoridades, la institución, maestros y alumnos a cumplir su trabajo en beneficio de la facultad. Esta ceremonia se realizó el pasado 14 de enero en la Facultad de Trabajo Social de la región Coatzacoalcos-Minatitlán. La entrevista. De la tarde con 22 minutos en Voz Universitaria y se encuentran con nosotros ya en el programa el profesor Orlando Méndez Rodríguez, agente municipal de Almolonga, Veracruz, y Romina Salazar, reina infantil, para invitarnos al festival, al carnaval afromestizo. El carnaval afromestizo de Almolonga, Veracruz. Muy buenas tardes, le agradezco mucho al espacio de Radio Universidad que nos tomen en cuenta esa petición que se hizo de un servidor y que se nos dé la oportunidad de fomentar este carnaval que tiene ya muchos años, ¿no? Almolonga se considera el pionero porque Almolonga fue una hacienda de mucho peso político, histórico, social, económico. Desde ahí se escribieron episodios muy importantes del estado de Veracruz, ¿no? Como la muerte de Manlio Fabio Altamirano. Y en Almolonga también el jefe de la guerrilla antiguerrista, Manuel Parra Mata. Pero también además Almolonga fue una hacienda a la que llegaron muchos esclavos africanos, ¿no? Que ahora tienen su propio pueblo, el Coyolillo, municipio de Actopan, Veracruz. Y de ahí emana nuestro carnaval afromestizo. A mucho orgullo y con mucho impacto cultural en el estado. Cuéntenos un poco sobre la raíz afromestiza, afromexicana de la región y cómo se representa hoy día en este carnaval. Bueno, nuestro carnaval no es un carnaval de carros alegóricos, ¿no? Uh-huh. Nuestro carnaval obedece a cuestiones culturales. Afromestizo, ¿no? El carnaval se inicia, no tenemos un dato preciso, ¿no? No lo tenemos documentado, salvo la historia oral que generación tras generación vamos escuchando, pero uno de los hacendados, ¿no?, da lugar a esto. Pero si viéramos la vestimenta, que es muy florida, ¿no?, que atiende a la cuestión de los usos y costumbres africanos, ¿no?, la máscara de toro, porque entre la zona ganadera, ¿no?, y lo sagrado que representa la vaca, ¿no?, para su cultura, es como una mezcla, ¿no? Entonces, de ahí sale, y bueno, en los últimos años hemos buscado que se le dé mayor proyección, ¿no? Y que de alguna u otra forma, pues, lo demos a conocer, porque se conoce en la comarca, pero no más allá de nuestra limitada frontera, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo será este carnaval? A partir del viernes 22 de febrero, uh-huh. 23, 24 y el 25, se culmina el carnaval para todo aquel que participó en la fiesta carnestolenda. Merece un buen baño en nuestra fuente principal, mejor conocida como la Pila del Gallo. Uh-huh. Todo aquel que participó, pues tenemos como por deber participar en la última danza, ¿no?, y darnos un buen baño. Maravilloso. Platícanos un poco, descríbanos las actividades y estos bailes que ustedes realizan durante el carnaval. Ok. El viernes comenzamos con la coronación, uh-huh, de la reina por nuestras autoridades municipales y estatales. El sábado es todo una fiesta de baile, danza, uh-huh, con música de viento, sobre todo las bandas locales, ¿no? En la tarde-noche, con un baile popular, y el viernes es el día de más afluencia. Pero el viernes, un servidor que, gracias a Dios, antes que nada, ¿no?, tengo la oportunidad de ser la segunda vez agente municipal. En el 2006, junto con un equipo de trabajo, hicimos la primera exposición gastronómica y cultural de Almolonga, dado que Almolonga es tierra fértil. Almolonga significa el lugar donde hierve el agua, por sus grandes afluencias de agua. Entonces, en la actualidad se cultiva chayote, limón, naranja, caña, café. Es un lugar muy, muy fértil. Y el domingo tenemos nuestra exposición gastronómica y cultural. Esta vez va a ser un poquito más nutrida. Y le decía que el lunes se culmina con el baile de la vaquita. ¿Cómo son las... ¿Cómo se ha transformado, mejor dicho? ¿Cómo se ha transformado, cómo se ha nutrido o se ha, a lo mejor, distorsionado de los inicios de este carnaval ahora? Porque el mestizaje sigue sucediendo, la cultura sigue cambiando. Entonces, bueno, en esta transformación cultural, ¿cómo ha influido en el carnaval? Mire, yo creo que no ha ido en retroceso, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en la cuestión de la proyección, de la forma de organización, aunque le decía que atiende a cuestiones culturales, ¿no? Uh-huh. Y se ha nutrido mucho, se ha arraigado más, las nuevas generaciones lo heredan, uh-huh, y nuestros chicos de 5 y 6 años lo bailan desde diciembre y enero porque se acerca la fiesta, uh-huh, se prolonga el carnaval para ellos hasta, no sé, marzo y abril, ¿no? Uh-huh. Entonces, se ha transformado en una forma positiva. Claro. Y precisamente tenemos a una de las integrantes de este carnaval, a la reina infantil. Ella es Romina Salazar. Bienvenida, ¿cómo estás, Romina? Bien. Bien, ¿cómo te sientes de que se aproxima este carnaval? ¿Cómo te estás preparando? Muy feliz. ¿Cómo te preparas? ¿Qué es lo que vas a hacer durante el carnaval? Bailar. ¿Vas a bailar? Y dime, ¿a ti qué es lo que más te gusta de Almolonga? El carnaval. El carnaval es lo que más te gusta. Uh-huh. Entonces, ¿nos invitas a ir? Sí. ¿Va a estar bonito? Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Romina. Muy bien, el maestro Rubén Jiménez les manda un abrazo y un saludo. Excelente, y muchísimo maestro. Éxito. Gracias, el próximo maestro Rubén carnaval Jiménez de Almolonga. ¿Por qué no nos recuerda, por favor, las fechas? ¿De cuándo a cuándo se llevará? 22 al 25 de febrero. Uh-huh. Yo hago la invitación muy extensa. Conozcan Almolonga. Almolonga, le decía que se escribieron episodios importantísimos, ¿no? Uh-huh. Que quizás no figuran como tal en la historia del estado de Veracruz o en nuestros libros de historia, pero pues ahí figuraron grandes personajes de la vida política estatal y nacional. Uh-huh. Y eventos que marcaron para siempre la historia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, profesor Orlando Méndez Rodríguez, agente municipal de Almolonga, Veracruz, y desde luego a Romina Salazar, la reina infantil, que vinieron a invitarnos a este carnaval afromestizo, y bueno, asistan, uh-huh, que conozcan también parte de la geografía de nuestro estado. Sí, yo quiero dar las gracias muy amablemente a la Casa de Estudios Superiores del Estado, ¿no? A la Universidad Veracruzana. No es la primera vez que nos apoyan, ¿no? De hecho, el primer documental que se hizo hace un mes, le agradezco mucho al Departamento de Vinculación Académica de la Universidad Veracruzana, uh-huh, junto con la Facultad de Geografía, Historia y Pedagogía, ¿no? Uh-huh. Y pues, por supuesto, muchísimas gracias a la autoridad municipal, a nuestro alcalde, que tenemos un excelente apoyo y trabajo en favor del fomento de la cultura, ¿no? A todos ellos y a todo el equipo de trabajo, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está la invitación y el día de hoy le recordamos a nuestra audiencia que estamos regalando el libro Luz de Agosto de William Faulkner para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el año en que fue escrita la novela. 2:30 p.m, vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, 2 de la tarde con 33 minutos. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que José Luis Valencia impartió la conferencia Oportunidades de Negocios Internacionales con Veracruz, donde destacó que el estado, por su ubicación geográfica, es atractivo para los inversionistas extranjeros. En esta plática, Valencia comentó algunas de las ventajas que tiene el estado, algunos de ellos su economía, la cual ocupa el sexto lugar a nivel nacional y cuyos sectores más relevantes son la industria, la energía, el turismo, los agronegocios y los productos y servicios. También dijo que Veracruz ocupa el primer lugar en producción de caña de azúcar, naranja, limón, café, vainilla, piña, lichi, malanga, mandarina, entre otros productos. Además, Valencia destacó que el estado cuenta con tres puertos importantes: Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, cada uno especializado por productos y rutas marítimas, lo que convierte a la entidad en una potencia comercial y atractiva ante los inversionistas extranjeros. Información de Jorge Vázquez, les comentamos que Ernesto Hernández, académico de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, informó que se realizará un conversatorio con motivo de la celebración del Día Internacional del Compositor. El evento será protagonizado por compositores como Cuthberto Córdoba, Ernesto García de León, Arturo Jiménez, Adey Berea, Rodrigo Lomán, entre otros. Este conversatorio se llevará a cabo el día de mañana, jueves 17 de enero, a las 19 horas, en el auditorio de la Iniciativa Municipal para el Arte y la Cultura, IMAC, la cual tendrá entrada libre y, bueno, es para todo público. Reportaje especial. Dos de la tarde con 36 minutos y antes de ir a nuestro reportaje especial les recordamos que tienen todavía algunos minutos para participar por el libro Luz de Agosto. Díganos desde dónde nos escuchan, nos gusta saber desde dónde nos están escuchando, así como el año en que fue escrita la novela, vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. El día de hoy nos llega un reportaje especial desde Radio Francia Internacional y habla sobre la relajación a través del neurofeedback. El cerebro no es un órgano fijo, al contrario, se transforma para adaptarse mejor a su medio ambiente. Es lo que los científicos llaman la neuroplasticidad, y esta propiedad puede ser aumentada gracias a una técnica llamada neurofeedback. En este sentido, la empresa francesa My Brain Technologies, en colaboración con científicos del Instituto del Cerebro y de la Médula Espinal, ha concebido un dispositivo que ayuda a fortalecer esta neuroplasticidad. Uno de los beneficios es la disminución del estrés. Este dispositivo se llama MeloMind y busca reforzar la capacidad del cerebro para relajarse. Fue en la Défense, en el moderno barrio de negocios al oeste de París, donde se presentó este nuevo dispositivo MeloMind pero también se dio una serie de conferencias sobre temas relacionados como la neuroplasticidad, el estrés en el trabajo o el neurofeedback. El evento lo llamaron Bonheur au Travail 3.0, Felicidad en el Trabajo 3.0, un evento que más que un deseo optimista, refleja la compleja realidad laboral de hoy en día, como el estrés cotidiano de los empleados, pero también las herramientas que pueden ayudar a disminuir o canalizar mejor dicho estrés. Xavier Navarro, ingeniero investigador de la empresa My Brain Technologies, nos habla de este evento en la explanada de la Défense. Bueno, para entrar en contexto, una cifra preocupante. Recientemente, un estudio reveló que en Francia, un cuarto de los empleados sufre hiperestrés en sus puestos de trabajo. El hiperestrés es una carga excesiva de estrés que supone un riesgo para la salud física, como por ejemplo cefaleas, dolores musculares, incluso riesgo de infarto, y para la salud mental también, como son la ansiedad y la depresión. Afortunadamente, se está tomando conciencia de este problema y cada día son más las empresas que se preocupan por el bienestar de sus empleados. Precisamente, el evento organizado hoy por MeloMind quiere acercar expertos en neurociencias y en bienestar laboral a las empresas en un entorno como es la Défense. En el programa hay conferencias y talleres con los que pretendemos sensibilizar sobre esta problemática y dar a conocer qué puede hacer la neurociencia para ayudarnos a combatir el estrés. Y también será la ocasión de conocer de primera mano MeloMind, ya que hoy ofrecemos demostraciones gratuitas de nuestro innovador producto. Este dispositivo se llama MeloMind y de apariencia parecen ser unos cascos conectados. Pero al verlos más de cerca, nos damos cuenta que estos audífonos tienen unos electrodos que van a registrar nuestra actividad en el cerebro. Victoria Roa Stevenson, también de My Brain Technologies, nos da más detalles. MeloMind es un casco con el cual uno puede escuchar música, un casco Bluetooth, pero la particularidad es que tienes electrodos que van a estar, son como captores, que van a estar detrás de la cabeza y también alrededor de las orejas y te van a permitir poder registrar en tiempo real tu actividad cerebral. Y esa actividad va a ser mandada a una aplicación móvil que va a calcular en tiempo real también tu nivel de relajación y te lo va a mandar bajo la forma de un feedback musical, para que tú puedas tratar de modificar ese feedback musical, lo que significa que si tomas el ciclo en el otro sentido, vas a poder modular tu actividad cerebral, modulando esa música. Es decir, este es un casco, parece, si lo vemos, pareciera un casco común y corriente, pero tiene dos, en las orejeras, tiene que, ¿estos qué son? Electrodos, sí, electrodos textiles, y también tienes otro par de electrodos que van a ir a tocar tu cabeza, tu cuero cabelludo, detrás de la cabeza. Entonces, estos electrodos que están en el casco registran tu actividad cerebral, tu propia actividad cerebral. Y entonces, la aplicación se va a adaptar según si estás muy estresado o menos estresado. Bueno, de hecho, si estos electrodos nos ayudan a captar la actividad eléctrica en la superficie del cuero cabelludo. Xavier Navarro. Y son el reflejo de nuestra actividad cerebral, ¿no? De estas redes neuronales que oscilan a una cierta frecuencia. Entonces, la actividad alfa, que es la que usamos nosotros, es, seguramente habrá escuchado hablar de la actividad alfa, beta, gamma, todos son unas frecuencias específicas de nuestro cerebro a los cuales oscila, y cuando estamos relajados esta actividad alfa es más relevante, es más importante. Cuando hay un estrés o cuando hay un problema, una patología, esa actividad alfa está disminuida. Entonces nosotros medimos esta actividad alfa en tiempo real. Si nuestra relajación aumenta, nuestra actividad alfa va a aumentar más o menos proporcionalmente. Entonces, el propósito de MeloMind, del neurofeedback, es, digamos, captar estas variaciones de alfa para modular un sonido de fondo que escuchamos en un, digamos, en un entorno sonoro relajante, y encima superpuesto hay un sonido que nosotros somos capaces de modular gracias a las oscilaciones alfa. Entonces, el usuario tiene la capacidad de actuar sobre su propia actividad alfa. Bueno, pues vamos a, si me puede dar una demostración, Victoria, a ver qué vamos a, Sí, sí. Oye. Puede acomodarse el casco sobre la cabeza, lo vamos a conectar a la aplicación móvil y lo más importante es que los electrodos estén en contacto con su cuero cabelludo y también con la piel que está justo detrás de la oreja. Muy bien, entonces me los acérquese. Venga, sí. Esta periodista se puso dichos cascos y comprobó que hay dos pistas diferentes. Y según las ondas registradas de mi cerebro, una pista va a hacerse más presente que la otra. Xavier Navarro. Digamos, hay un paisaje sonoro, usted lo ha comprobado, pues puede ser el mar, puede ser un bosque tropical. Hay varios paisajes sonoros y superpuesto a ese paisaje hay como un sonido de fondo, que es el que es el reflejo de su actividad alfa. Cuanto más relajado está usted, más en silencio estará este sonido y usted se encontrará a solas con la naturaleza, ¿no? Entonces, con el entrenamiento, usted podrá aprender a modular estos sonidos. De hecho, si usted lo logra, es que ya está entrenada y ya tiene una cierta capacidad para relajarse. MeloMind busca ser una herramienta para el ambiente laboral, como nos explica Victoria Roa Stevenson. Hoy trabajamos con grandes empresas en Francia que trabajan en el banco, por ejemplo, o ese tipo de sectores. Y el propósito es de poner a disposición de los colaboradores este casco durante programas que van a durar varias semanas. Entonces pueden durar de 3 meses a 1 año. Y durante ese programa el colaborador va a poder hacer tantas sesiones cuanto él quiera y luego poder simplemente modular y sobre todo acentuar su resiliencia frente al estrés. ¿Qué beneficios trae esto para las empresas y para también las personas que se entrenen con este dispositivo? El propósito sobre todo es de poder trabajar con gente que va a tener niveles de estrés que son bastante altos. Entonces, por ejemplo, van a ser gente que van a tener dificultades en poder gerentar sus emociones, etc. Y el propósito de MeloMind es de ofrecerles un momento para que ellos puedan practicar y para que ellos puedan desarrollar sus propias estrategias para poder relajarse. Los ejercicios propuestos por MeloMind están basados en la técnica del neurofeedback. Xavier Navarro. El neurofeedback es una técnica de entrenamiento cerebral que convierte las ondas producidas en las neuronas en sonido o imagen, de manera que podemos percibir nuestra actividad mental en tiempo real. Y esto nos permite corregirla, porque estamos continuamente escuchándola o viéndola, para lograr los objetivos de un ejercicio. Esta técnica, de hecho, no es nueva, existe desde finales de los años 60 y sus beneficios clínicos han estado demostrados por varios estudios, por ejemplo, para mejorar la concentración en niños con trastorno de déficit de atención o para disminuir los ataques de pacientes epilépticos. Entonces, aquí, ¿cómo actúa el neurofeedback en nuestro cerebro? El cerebro es un complejo entramado que cuenta con millones de millones de conexiones entre neuronas. Y contrariamente a lo que se creía prácticamente hace 3 décadas, estas conexiones no son estáticas en la edad adulta, sino que pueden reconfigurarse gracias al fenómeno conocido como la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la fascinante capacidad del cerebro humano para adaptarse a los cambios y que nos ha permitido evolucionar como especie. El neurofeedback, de hecho, tiene un impacto sobre estas conexiones, reforzando las conexiones existentes o creando nuevas rutas, de manera que se pueden mejorar determinadas capacidades cognitivas, como lo son la concentración o la relajación. Es decir, que no todo está como fijo en el cerebro. No, de hecho, es lo que se creía hace varias décadas, ¿no? Una vez llegados a adultos, pues perdíamos neuronas y que irremediablemente íbamos a un declive cognitivo. Pero pues muchos estudios han demostrado que no es así, que podemos trabajar nuestro cerebro, podemos incrementar nuestras capacidades, aprender idiomas. De hecho, pues no tenemos límites prácticamente, ¿no? Escuchábamos a Xavier Navarro, ingeniero especializado en neurociencia aplicada e investigador en la empresa francesa MyBrain Technologies. Continuamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 51 minutos, la hora de los deportes, Brenda Coronado. Efectivamente, ya tenemos aquí al profe Ariel Ortiz con toda la información relevante de los deportes. Ahora sí que de quien sí sabe. Eso es, bien dicho. Brenda, Antulio, ¿cómo están? Muy bien, no vino Aldo. No vino Aldo, efectivamente, debe estar preocupado porque América mero pierde, ¿no? Se ganó de último minuto al equipo del Necaxa. Le mandaron un obsequio del Parque Deportivo Colón. Es lo que veo. Muchísimas gracias. Espero que le sea útil y muchísimas que gracias. No pierda más cosas, lo tenga ahí en buen recaudo. Muchísimas bueno, gracias. Esta tarde aquí en la mesa de Voz Universitaria agradezco la presencia del maestro José Israel Solar Flores. Él está encargado de lo que es la actividad del voleibol de sala en Halcones de la Universidad Veracruzana y que tienen un evento muy importante, un similar estuvieron en Guanajuato. Hoy lo van a hacer aquí por segunda ocasión en la Copa Halcón de Voleibol. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para hablar de la segunda Copa Halcón. ¿Cómo surge esta Copa Halcón, la ocasión que la están convocando ustedes? ¿Cuáles eran los objetivos para que los pudieran tener ya planteados y sacar los frutos de esta actividad? De hecho, surge la Copa Halcón a raíz de que nosotros participamos en la Copa Abejas. Y con todos los maestros entrenadores de los equipos, pues nos pidieron que si hacíamos una copa por, por acá, por Veracruz, por la Universidad Veracruzana. Y pues bueno, nos abocamos a esa primera Copa Halcón, que fue un evento muy excelente, y sobre todo la atención que nosotros les dimos a todos los que vinieron a esa Copa Halcón. Y aparte, bueno, nos abocamos a la segunda Copa Halcón porque el año pasado fue la Copa Anáhuac. Exacto. Le cedimos el espacio y la Copa a aquí mismo en la capital. Y la capital, pues bueno, para que fuera un buen evento. Y bueno, surgió un buen evento también. ¿Qué frutos esperan ustedes, Maestro Israel, del voleibol, de esta Copa Universitaria para los equipos que representan a la Universidad Veracruzana? Pues bueno, nosotros pensamos que haciendo esta clase de eventos, antes de los eventos, el compromiso del estatal y el regional, pues bueno, conjuntar mejor a nuestros equipos y sobre todo el fogueo que van a tener los estudiantes en esta copa y en otros eventos que nosotros hacemos con una o dos universidades que vienen y nos visitan y luego los visitamos. De hecho, este es el primer paso para abrir ese campo del fogueo del equipo de voleibol, tanto varonil como femenil. ¿Cuántos equipos asisten a esta segunda Copa Halcón hasta el momento? ¿Habrá oportunidad que algunos más puedan sumarse? Pues yo creo que sí, aunque ya estamos realizando el rol con los 8 equipos femeniles y 5 equipos varoniles, pues ya pensamos en arrastrar el lápiz para realizar el rol y que no nos agarren las carreras, sobre todo por la organización. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes se inscribieron? Pues de los equipos femeniles que vienen, viene la Universidad Politécnica de Morelos, participa el Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón de Jalapa, la Universidad Anáhuac Jalapa, Jalapa VIP Juvenil Mayor, el Colegio Las Hayas, la Universidad Politécnica de Huatusco y, por supuesto, pues el anfitrión, la Universidad Veracruzana Verde y la Universidad Veracruzana Azul. Eso es referente a los equipos femeniles. Y en el varonil, pues viene la Universidad Politécnica Morelos, el Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón, de Jalapa, la Universidad Anáhuac Jalapa, la Universidad Anáhuac Jalapa Juvenil C y la Universidad Veracruzana. ¿En dónde se va a desarrollar la Copa Halcón? Se van a desarrollar en 2 gimnasios, en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres y en el gimnasio de la Unidad Deportiva Universitaria, que pues todo el mundo la conoce como la USB. Exactamente. En esos dos gimnasios. ¿Cuándo tendremos ya el calendario de juegos de esta segunda Copa Halcón? Pues estamos afinando esa situación por lo que me acaba de preguntar, que si algún equipo podría venir por esas situaciones que estamos pasando en el país con lo de la gasolina. También. Bueno, algunos, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato, pues simplemente nos pidió una disculpa por no venir, aunque ellos estaban muy, muy dispuestos, pero pues bueno, sus autoridades les dijeron no nos arriesgamos a que sí decimos que sí y al rato, pues no, porque nos falta gasolina. podrían llegar. Pero bueno, podría haber uno o dos equipos, principalmente en el varonil. En el femenil, pues bueno, tenemos 8 equipos y si hay algún equipo que todavía tenga la oportunidad de inscribirse entre hoy y mañana, y pues bueno, sí lo admitimos. Claro que sí. Estaremos pendientes, Maestro Israel, que nos dé a conocer los resultados y cómo avanza esta segunda Copa Halcón para darla a conocer aquí en Voz Universitaria, si usted nos lo permite. Claro que sí, profe, estamos en contacto y sobre todo la disposición de Radio Universidad para la Universidad Veracruzana, que es muy amplia. Somos de casa. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a usted. Me preguntaba usted qué hora sean los partidos de del béisbol. Es correcto. Sábado y domingo, si es necesario, a la 1 de la tarde, el sábado en Acayucan y el domingo en Oluta, en la casa del equipo de los Tobis. Muy bien. ¿Cree que se vaya a 7? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí. Sería positivo que se fuera a 7. Estaremos pendientes, profe. ¿Va a transmitir? ¿Usted le va a los chileros? Yo... A Tobis. Tengo que decirlo. Sí, tengo que decirlo. Muy bien. Y sí. Creo que quien gana la afición que le gusta este béisbol. Sí, buen béisbol, buen nivel, ¿no? Buenos juegos los que se vivieron aquí en Jalapa. Espero que le haya pasado bien ahí en la cabina. Desde luego que sí, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Buena tarde. Maestro, muchas gracias. Gracias, muy amable.